palmas. Me pareció mi lujito, maldito. Mírame un papel. Ya llegó la hora de ir a la cancha. Dejo todo lo que tengo que hacer y al campeón me voy a ver. La banda está loca. ¿Qué quiere la banda? Quiere su marchala. Sí, sí. El gato negro, fíame un papel que te lo pago a fin de mes. ¡Ja, ja, ja! ¡Salta! Dale, dale, dale, dame un papel. Sí, sí, dale, sí, dale, sí, dale, dame un chocolate. Yo toda la noche te voy a querer. Dale, gato negro, fíame un papel. Sí, sí, dale, dale, dale, dame un papel. Sí, sí, dale, dale, dale, dame un chocolate. Yo toda la noche te voy a querer. Dale, que después te pago a fin de mes. ¡Sáltame el portón! ¡Miau! ¡Para el Rululi! ¿Porque qué vamos a hacer? Cumbiamovie.com